soy. Dice así la palabra de Dios, leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un nuevo cántico, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán, y confiarán en el Señor. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza, y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad? Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Qué hermoso, ¿no es cierto? Vamos a cerrar nuestros ojos y mostrar. Señor, te damos gracias porque hemos podido leer tu palabra, Señor. Sabemos que tú tienes una palabra para nuestra vida. Sabemos que no es casualidad que hoy nuestros pasos, Señor, se encaminaron hacia tu casa. Sabemos que nuestro corazón necesita cada día de tu palabra como el pan, Señor, nuestro cuerpo como el alimento de cada día. Tu palabra es aquella que refresca nuestra vida espiritual, que alimenta nuestra alma, que alimenta nuestro ser interior, Señor. Por eso necesitamos cada día comer de eso, Señor. Por eso en esta hora te pido que esta palabra pueda vivificar las vidas, pueda bendecir cada vida que ha llegado a tu presencia, pueda renovar, Señor, nuestro entendimiento, pueda quedar grabada en lo profundo de nuestro corazón, para que en el día malo, Señor, como dice tu palabra, podamos tomarnos de tu palabra, así como Jesucristo cuando estaba allí siendo tentado en el desierto y venía el enemigo a tentarlo, Señor, con esas mentiras que él podía decir, escrito está, y el enemigo tenía que huir de a su lado porque él tomaba de tu palabra poderosa y viva y el enemigo no podía contradecir tu palabra. Por eso ahora, Señor, confiando en esta palabra, nos ponemos a escuchar de la misma y sabemos que tú vas a estar hablando a nuestra vida. Primeramente a mí, Señor, y a cada uno de tus hijos que ha venido con el deseo de recibir este pan de vida que tienes para nosotros. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Recibiendo un cántico nuevo para nuestro Dios. Es el título de esta reflexión de la palabra de Dios. ¿Qué es un cántico? Podemos empezar diciendo para tener un panorama, ¿no es cierto? Cántico, si nosotros leemos el diccionario, dice que es una palabra que está tomada del idioma, de la lengua latina, la pronunciación es cántico, y dice que es una composición poética o canto que se usaba mayormente en los libros sagrados, en los que expresaban y daban gracias a Dios, ¿no es cierto?, enumerándolas, alabando a Dios a través de expresiones. O sea que puede ser tanto una canción, una expresión con melodía, con música, o puede ser como nuestra hermana que hoy nos bendecía con una poesía, ¿ven? Una expresión solamente dicha, escrita, con verso o sin verso. Eso es un cántico, por eso podemos ver en la palabra de Dios en varias oportunidades distintos hijos de Dios desde la antigüedad. Podemos ver a Moisés, el gran libertador, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, cuando él, después de cruzar el Mar Rojo, de Dios haber dado una gran victoria a su pueblo, dice que él, juntamente con su hermana y con su hermano Aarón, tuvieron un cántico de agradecimiento, porque el Señor había derrotado a su gran enemigo, ¿no es cierto? Entonces son expresiones, generalmente, de alegría, agradecimiento, de alabanza a Dios. Si uno lee el libro de los Salmos, justamente este es el libro prácticamente es el libro usado por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en la antigüedad e inclusive en este tiempo. Y nosotros como hijos de Dios que hemos sido insertados por la gracia de Dios a través de Cristo, a este pueblo de Dios, que hemos recibido a Cristo y también ahora somos parte del pueblo de Dios, nosotros también usamos muchas veces los salmos, que son el himnario del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, para adorar a Dios. ¿Y qué podemos ver en los salmos? En los salmos podemos ver esta colección de himnos, alabanzas y cánticos y oraciones usadas por el pueblo de Israel. Podemos ver que hay varias categorías de salmos. Hasta podríamos sintéticamente decir que hay ocho. Podríamos enumerarla en ocho tipos de categorías, ¿no es cierto? Una categoría son los salmos de la creación. Como el salmo, por ejemplo, 8, el salmo 19, son salmos, ¿no es cierto?, que expresan una alabanza a Dios por lo que Él creó. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no es cierto?, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces el salmista expresa un agradecimiento a Dios por lo que Él creó, lo que Él formó, ¿no es cierto?, con su palabra, cuando Él hizo los cielos, la tierra y todas las cosas que habitan. Es un tipo de cántico que lo empleaban los hijos de Dios para pronunciar esto, ¿no es cierto? El rey David, era prácticamente, se cree que el rey David, el gran rey de Israel, fue el que más salmos escribió. Él era músico y él estaba cuidando las ovejas de su padre, y dice que él tomaba su arpa, tocaba el arpa, y mientras estaba solito con todas las ovejas, el muchacho agarraba la arpita y se acordaba todos los beneficios de él y empezaba. Jehová, mi pastor, nada me faltaba, empezaba a expresar, ¿no es cierto?, de lo profundo de su corazón, todas esas cosas maravillosas que él podía recibir de parte de su Dios, qué lindo, ¿no es cierto?, y lo expresaba. Y así como David, Asaf es otro salmista que es el jefe de coro cuando ya Israel, ¿no es cierto?, pasó mucho tiempo, ya fue establecido en la tierra prometida, que construyeron un templo que Dios le dijo, y después tenían coros, tenían músicos, instrumentos, tenían porteros, tenían el templo, y Asaf era uno de los directores de coro, y él escribía cánticos para Dios, y muchos salmos son de Asaf. Otra categoría de salmos también son los salmos de carácter. Son cánticos que hablan del carácter que Dios quiere que tengamos nosotros como hijos de Dios. Un carácter pacífico, un carácter que agrade a Dios, ¿no es cierto? Entonces, hay salmos que nos hablan de ese tipo de carácter que Dios quiere que se forme en nuestra vida. Aquellos que amamos a Dios, por ejemplo el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, dice, el hombre que se aparta de los malos consejos, por ejemplo. El Salmo 15. Después también están los salmos o cánticos, específicamente los de alabanza o de acción de gracia. Son esos cánticos que directamente agradecen a Dios, ¿no es cierto?, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él es, por el poder de Dios, por las maravillas de Dios, como el Salmo 50, 66, 103, invitan, no solo que el salmista en estos salmos dice lo que él siente por Dios, sino que invita a todos que también puedan sentir lo que Él tiene en su corazón. A mí dice, pueblos todos, aplaudid, pueblos todos, alabad a este Dios grande. Él invita también a cantar, a adorar a Dios. Qué hermoso, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Otro tipo de cánticos son los de fe y de confianza. En momentos de dificultad, Dios está con nosotros. El más conocido, Salmo 23, como lo decíamos hoy. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Podemos estar en los lugares más terribles de la tierra, pero ahí el Señor está. El Señor toma con su mano de poder, la extiende y de ahí nos puede sacar. Amén. Como también leíamos este salmo recién, que ahora lo vamos a comentar. Otra categoría de cánticos pueden ser los mesiánicos. Eran salmos o cánticos que se escribieron para anunciar, eran proféticos, anunciaban la venida del libertador, la venida del Hijo de Dios, del Mesías, amén. Son también un tipo de cánticos que están expresados en la palabra de Dios. Después están los salmos, oraciones o súplicas en tiempo de crisis o lamentos. También son salmos muy profundos porque son las expresiones de lo más profundo de una persona, ¿no es cierto?, cuando está pasando un momento de crisis y clama a Dios. Prácticamente es como un grito, un gemido. ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? ¡Dios mío! Pero son también como con cánticos que parecen ya llantos, ¿no es cierto?, pero son oraciones a Dios de lo profundo del alma de la persona. Y también están los salmos del trono de Dios. Son unos tipos de salmos que específicamente hablan de Dios sentado en su trono, como el Salmo 93, el Salmo 96, los primeros versículos. Y por último están los salmos de imprecación o de venganza, que son muy poquitos salmos, pero son, digamos, como expresiones muy tristes. Son cuando la persona está en una situación difícil y como que quiere que Dios le haga justicia, ¿no es cierto?, y expresa ese dolor que tiene. Y le pide Dios, castígalo, ¿no es cierto? Uno dice, pero ¿cómo va a pedir que lo castigue? Pero es como que, es como uno, le pasa a uno muchas veces, ¿no es cierto? Que ve la injusticia alrededor y quisiera que, como sabe que la justicia del hombre es muy precaria, el hombre generalmente, la justicia, dice la palabra de Dios, que del ser humano es como un trapo de inmundicia, ¿amén? Porque hay arreglos, porque hay cosas feas alrededor, porque se le da más importancia a lo material, no se le da importancia al prójimo y demás. Entonces, el hombre por ahí en un momento de injusticia es como que desearía que bajara el realmente el que es justo, que Dios, ¿no es cierto?, que viniera y pusiera su mano y hiciera y le diera el pago a cada uno, ¿no es cierto? Entonces en estos salmos expresa el salmista ese deseo de que Dios haga justicia. Es un salmo como pidiéndole a Dios esto, ¿no es cierto?, de venganza, bueno, que Dios venga a sus enemigos. Así que podemos ver que hay mucha cantidad de cánticos, de alabanza, de adoración, de clamación, de trono de Dios y todo lo que recién mencionamos. Pero nosotros decíamos al comienzo que Dios nos decía hoy, ¿cómo puedo recibir yo un cántico nuevo para mi Dios? ¿Por qué David escribía cántico nuevo? ¿Por qué Moisés escribía un cántico nuevo? ¿Por qué Asaf escribía un cántico nuevo? ¿Y yo no puedo escribir un cántico nuevo para mi Dios? ¿Qué le parece a usted? ¿Será que Dios no tiene un cántico nuevo para ti? ¿Será que Dios no tiene para darte ese cántico nuevo que donde tú también puedas adorar, con libertad puedas bendecir a Dios de todo tu corazón? Dios nos dice hoy que hay un cántico nuevo que Dios tiene para ti, para que tú también puedas adorar a Dios de todo corazón. ¿Amén? Y lo dice en esta palabra que leíamos recién, dice, primeramente, para que ese cántico nuevo llegue a nuestra vida. Vamos a ver algunos puntos, ¿no es cierto?, que muestran cómo llega un cántico nuevo a la vida del Hijo de Dios. Primero, el verso 1 dice, al Señor esperé pacientemente, el verso 1 del capítulo 40 que leímos hoy de Salmo. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hoy es un día de oración, hemos venido a clamar a Dios. Y a veces en nuestro hogar, a veces en el camino, a veces en distintos lugares, clamamos a Dios porque estamos en necesidad. Y eso es el primer punto, la primera parte. Cuando nosotros estamos en necesidad y clamamos a Dios. ¿Por qué clamamos a Dios? Porque sabemos que no estamos expresando un deseo al aire y que eso va a quedar, digamos, se va a partir por el aire y no va a llegar a ningún lado. Lo hacemos seguro de que creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, ¿ves? Que escucha nuestra oración. Y que no solamente escucha, sino que responde. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, clamamos a Dios con esa confianza, como hacía el salmista. ¿Amén? Dice, al Señor esperé pacientemente. No solo clamó, sino que él no se impacientó. Él dijo, bueno, Señor, necesito esto, pero ya, ya, ya. Señor, necesito esto y sé que cuando sea el momento oportuno me lo vas a dar. Esa es la expresión, esa es la manera de clamar a Dios, ¿amén? Confiando que Él conoce los tiempos, que Él conoce las necesidades. Entonces nosotros le expresamos nuestra necesidad a Dios, pero sabemos que Él, y Él seguramente está escuchando, pero Él va a responder y nos va a dar la respuesta oportuna, ¿amén? ¿Cuál es la respuesta oportuna que Dios nos da? Va a decir, sí, hijo mío, tomá, acá está. Y ya recibimos la petición. O va a decir, no, hijo mío, esto te hace mal, y no te lo va a dar nada porque sabe que no es bueno. O si no, va a decir, esperá. Son las tres respuestas que Dios nos va a dar, ¿amén? Sí, no, o esperá que viene en camino. Que lo estoy arreglando, lo estoy adornando, lo estoy poniendo lindo, ¿no es cierto? Lo que te voy a dar va a llegar, pero va a llegar bien, lindo para vos. Entonces, primero tenemos que clamar a Dios con confianza y esperar la respuesta que llegue en el tiempo justo de Dios. Después, el verso 2 dice, me sacó del hoyo de la destrucción del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Aquí lo que dice la palabra de Dios es lo que decíamos hoy. Nosotros pusimos nuestra parte que fue, le pedimos a Dios y esperamos en Dios. Esa es nuestra parte, amén. Y la parte de Dios es la respuesta. Él escuchó nuestra oración y actuó. ¿no es cierto? Dice que él clamó y el Señor lo sacó de ese pozo cenagoso. Dice que, estudiando un poquito el contexto de este salmo, cuando habla del pozo cenagoso, habla de la cárcel que tenían los antiguos. Los calabozos que usaban antes los antiguos no era como ahora, que uno tiene una piecita de material con una ventanita chiquita arriba, está medio lejos la ventanita para que el preso no se escape, ¿no? Con rejas, la llave y el candado. Sino que antes lo que hacían a los presos, lo hacían un pozo en la tierra, bien hondo, lo tiraban allá, sí, ya desde ya no podía subir porque era hondo. Y lo agarraba la lluvia, las alimañas, todos los bichos que habían por ahí, se mojaba. Horrible era. Esa era la cárcel que usaban ellos. Y dice ahí, y el salmista, qué expresión, ¿no es cierto? Me sacaste de la cárcel, me libraste. Está diciendo cuando dice, me sacaste del pozo. Habla como de una liberación, de haber estado preso, atado, y que Dios de esa situación nos saca, nos libra. Qué tremendo, ¿no es cierto? Entonces, Dios responde, una acción concreta de parte de Dios, nos saca, nos libra, nos sana a nuestro favor. ¿Y qué sucede? Le clamamos, Él nos escuchó y obró. Por último, dice el verso 3, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Ahí está la respuesta, ¿ves? Es el cántico que Dios pone en tu vida, ¿ves? Es el cántico que puso en la hermana y lo puede decir. Como dice ahí, Dios, vi la luz de Dios y Él me sacó, me libró, amén, y me salvó. Es el cántico que tenemos todos nosotros como hijos de Dios que podemos decir, amén, testificar al mundo y decirle, yo clamé a Dios, Él me respondió, me salvó, me libró, amén. Ese es el cántico que tú tienes para expresar. Ese es el cántico que Dios puso en tu vida. Pero ¿qué pasa? A veces está y no lo decimos. Y Dios nos dice en esta noche que a partir de ese momento no tenemos que callarnos más. Tenemos que empezar a cantar el cántico nuevo, amén. Ese cántico que Dios puso en tu vida, hay que empezar a cantarlo. No hay que callarse más, sino que hay que empezar a decirlo. Esa obra que Dios hizo en tu vida es un cántico nuevo que Dios te ha dado. Esa maravilla que Dios hizo en tu vida es el cántico nuevo que Dios te dio a ti. No es igual al mío, porque lo que Dios hizo en mi vida no va a ser igual a lo tuyo, es diferente. ¿Amén? A mí por ahí Dios me rescató de tal cosa, a ti de otra situación. Pero eso que hizo en tu vida no es para callarse, es para cantar, amén. Es para anunciar a los cuatro vientos y decir, Dios me libró, Dios me sanó, Dios me escogió, Dios me dio paz, amén. Dios me sacó de la oscuridad, Dios me enseñó, porque hay gente inclusive que cuando llega al camino de Dios aprende hasta cosas de la vida diaria que no sabía, amén. Nos da sabiduría humana inclusive el Señor, amén. O sea que, y todo eso no es para callar, eso es para una forma, como decíamos hoy, cantar un cántico nuevo es alabar a Dios, es decir, a los cuatro vientos con nuestra voz, esto es lo que Dios hizo en mi vida, eso es cantar a Dios, amén, con una poesía o con una melodía. O, como también dice al final, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuando la gente escuche tu cántico, cuando la gente escuche lo que Dios hizo en tu vida, alguna reacción va a pasar. Porque ellos te conocen de antes, amén, y van a ver, pero ¿cómo? Este no era el que hacía esto y aquello y ahora cambió. Vamos a hacer un cántico leído por los demás, amén. Si no, dice que el cántico, no dice el cántico lo van a oír, verán el cántico. Qué cosa curiosa, ¿no es cierto? Porque tendría que haber dicho, si uno habla del cántico, uno por eso respira música o una poesía, dice, muchos oirán. Y dice acá, pues en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios, muchos verán esto y temerán. Dice que van a ver el canto. Porque el canto que nosotros tenemos es nuestra propia vida. Nosotros somos un canto viviente, amén. La obra de Dios manifestada, cada uno de nosotros. Y cuando nos ven a nosotros, ven un cántico de alabanza a Dios por lo que Dios hizo en nuestra vida. Qué hermoso, ¿no es cierto la palabra de Dios? Así que, hermano, hermana, Leonardo, y todos los que estamos acá, a partir de ahora Dios nos desafía, ¿ves? Nos dice que Él nos ha dado un cántico nuevo para nuestro Dios. pero el mundo está necesitando escuchar este cántico. Tu cántico, mi cántico, el cántico de cada uno de nosotros, que son todos distintos, porque son lo que Dios hizo en tu vida, que no es lo mismo que hizo en la mía. Pero es hora de que ese cántico se escuche, ¿ves? No podemos dejarlo para nosotros, es para que todos sepan lo que Dios hizo en nuestra vida. Así que te desafío en esta hora a que comiences a entonar esa melodía, esa canción que Dios te ha dado, para que todos la vean, dice la palabra de Dios, vean y temerán al Señor y creerán en el Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has regalado un cántico, una melodía, una palabra que es única para nosotros, Señor, porque lo que tú nos regalaste es a tu propio Hijo, Dios. Tú no nos diste, Señor, nada que no te costara, sino que nos diste lo más costoso que tenías, que era tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos regalaste a este maravilloso Jesús, Señor, para que nos salvara y para que pusiera una melodía maravillosa en nuestra vida, Señor, un cántico nuevo de alabanza a ti. Permite que cada día de nuestra vida, Señor, al levantarnos cada día podamos pensar, reflexionar que somos un cántico de alabanza a ti. Que cuando salimos a la calle, la gente cuando nos ve tiene que escuchar una melodía, Señor, de lo que tú hiciste en nuestra vida. Por eso te rogamos que tú pongas eso en nuestra vida, pongas ese deseo profundo cada día de poder expresar ese cántico a ti, Señor, con nuestros hechos, con nuestra forma de hablar, de pensar, de vivir, para que muchos, como dice tu palabra, te conozcan a ti, te vean a ti a través de nosotros. Gracias te damos por tu palabra, que ella pueda quedar grabada en nuestro corazón y que la podamos compartir con nuestros hermanos que no han venido, para que también sea de edificación para todos ellos. Te entregamos este tiempo de tu palabra en tus manos, en el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Que Dios nos bendiga, amén. Vamos a apuntarnos para orar. ¿Qué bendiciones hay? ¿Qué bendiciones hay? ¿Qué bendiciones hay?